Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este es el programa número 3252. Lunes, arrancando la semana. Ya estamos a mediados del mes de enero. La cuesta de enero. ¿Cómo le va a usted con la cuesta de enero? Pues muchos todavía mortificados por los cambios y todo lo que viene. Pero pues hay que adaptarse a los cambios. Esa es la función primordial ahora de los empresarios. O mire, una recomendación mejor es generador de cambios. Eso es lo mejor. Pero bueno, hay que seguirle. Arrancamos el programa escuchando a Stone Temple Pilot, esta banda norteamericana de grunge, con la canción Plush, que es el segundo sencillo de la banda. Nos va a estar acompañando los Stone Temple Pilots, Blink 182, así es de que buena música, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado permanentemente con usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Búsquenos así, tal cual. Tenemos, la verdad, que mucha información para usted. Platicamos del acontecer de los negocios del mundo. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación muy importante. Y pues está usted también enterado de lo que acontece aquí en el programa en Fórmula en los Negocios. Hoy es noche de empresarios. Nos acompaña aquí el señor Ernesto Alcocer Ávila. Él es el director general de Sport Haircuts, ya le hemos platicado. ¿Cómo anda? Arrancando el año, hay que irse a hacer una chaineada, ¿no? Hay que, para arrancar el año. ¿Es motivador, Ernesto? Yo creo esa sensación de sentirte peluqueado, arreglado, ¿no? Antes en los hombres no se daba eso. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Robert. Muchas gracias por nuevamente estar, permitirme estar en tu programa. Siempre es un gusto. A todo el auditorio, pues desearle un feliz año. Estamos, ¿de veras? Desde el año pasado no habías estado por acá. No había yo tenido la oportunidad de estar acá, pero me da mucho gusto estar nuevamente frente a los micrófonos y compartiendo contigo esta noche. Sí, efectivamente, como bien dices, el hacer un arreglo personal, pues siempre trae un aire nuevo, ¿no? Que renueva y que puede traer un sentimiento de mejora, ¿no? Pues sí, aunque ha habido épocas, ¿no? ¿Te acuerdas la época de los hippies? No, te tocó, ¿verdad? Bueno, donde sí, todo el mundo andaba greñudo y mugroso. Son temporadas y son épocas. Y la verdad es que me da mucho gusto estar compartiendo los micrófonos contigo y traer al auditorio y poner en la mesa un tema que estoy casi seguro que nunca se ha tocado en este foro de negocios, que viene siendo la importancia y las tendencias actuales del cuidado y arreglo personal del caballero, en correcto, pues para el tema de los negocios, ¿no? O sea, lo importante que es el estar bien arreglado, el mantenerse en línea, tanto el pelo, la barba, o el arreglo personal, porque a final de cuentas, en un mundo tan competido, tan competitivo en los negocios, pues es una realidad que lo físico influye de manera importante. Y es lo que vamos a platicar en este programa, si te parece. Fíjate que recuerdo mis años de ejecutivo en empresas transnacionales y antiguamente era, o sea, básico, por lo menos en la Ciudad de México, básico, corbata, traje oscuro, no se usaban mucho los trajes claros. Era como muy tradicional el concepto de un ejecutivo, ¿no? O sea, sobre todo el vestir, zapatos bien boleados, la imagen, sobre todo en las juntas, ¿no? Cuando tenías que tratar con ejecutivos. Yo me acuerdo con alguna vez tratamos con ejecutivos coreanos y qué barbaridad, qué manera presentarse y hasta antes de entrar a la junta, de veras, iban al baño y se... O sea, para ellos es un ritual el presentarse así en juntas de ejecutivos, ¿no? De trabajo. Sí, efectivamente, y como bien dices, el tema del arreglo y el cuidado en tu ropa, en tu corbata, en el saco, en los colores, inclusive las combinaciones, pues es verdaderamente importante, pero también el arreglo personal, el cuidado del cabello, de la barba, del bigote, de las cejas, de las patillas, sí, si no tienes barba, pues evidentemente da un aspecto de limpieza. Correcto. O bien de no cuidado, vamos a llamarle de esa manera, de no cuidado en ese aspecto. Y la verdad es que suena muy trillado que la primera impresión vale mucho, pero es una verdadera, es una realidad, ¿no? Es algo muy que sucede, que la primera impresión visual de ropa, calzado, calcetines, corbata, arreglo personal y demás, pues es la primera carta de presentación. Es lo que habla, ¿no? Así me acuerdo a este señor Alex Day, gran hace conferencias de ventas, que decía que el primer minuto cuando tú te presentas con alguien, sobre todo para hacer negocios, es fundamental. Y lo primero que se fija uno es qué imagen estás reflejando, ¿no? Así es. Y lo que nosotros pues proponemos aquí en tu programa, pues es platicar un poco acerca del arreglo personal, básicamente en el tema del cuidado del cabello, del arreglo de la barba o del afeitado, ¿no? En caso de que sea. En este caso y las épocas modernas, como bien comentabas hace algunos tiempos, no se usaba mucho la barba, era para gente que no... Trabajos un poco más rudos, oficina... O los carleros, digo, no tengo nada con mis amigos carleros, pero... No, claro, sin demeritar ningún empleo, correcto. Pero no era para gente de bancos, no era para gente de oficinas, sí, no era para nada. Y a final de cuentas es lo que vamos a platicar durante el programa y los segmentos, cómo las tendencias han ido cambiando. Hoy puedes ver a los jóvenes universitarios, a los jóvenes recién egresados, a todas esas personas que están incursionando en el mundo de los negocios, pues ya el uso de la barba, a los que la podemos usar, pues es mucho más frecuente, ¿no? O sea, pero la barba normal. La barba ralita, o cómo se dice, así, sí, muy hoy, casi de dos días, hoy o tres días, ¿no? Estaba yo leyendo una publicación la semana pasada justamente, donde una página de Facebook que sigo ahí por el tema del negocio, que la tendencia para el 2019 es llevar la barba de tres días, como recién rasurado, ¿no? Correcto. Entonces, pero a pesar de que la barba simula una barba de tres días de no haberte rasurado, pues el delineártela, el tener la parejita bien cortada, eso da un aspecto o de cuidado o de no cuidado. Correcto. Entonces, y que bueno, es lo que también proponemos. Hay que aprender a cuidar o encontrar un lugar donde lo hagan, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso es la propuesta que nosotros tenemos. Si tu look de ahorita es usar la barba, es tener el pelo corto o largo o mediano, dependiendo de lo que tú gustes, pues nosotros estamos para podértelo cuidar y que tu aspecto sea, correcto, sea pulcro, sea limpio, ¿no? Y fíjense, amigos, es tan importante esta imagen. Por ahí en la promoción que hicimos en redes sociales, la frase que utilizó David es, te ven como te tratan, ¿no? O te tratan como te ven. Te ven como te tratan, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante hacer reflexionar en esto porque, pues si bien yo sé que la moda ahora es muy suelta, ya... a lo mejor en muchos lugares ya no se exige el traje, ya es más... Le llaman más relajada, ¿no? El estilo, no es, ¿cómo le dicen allá? De Silicon Valley, ¿no? Los genios allá que eso sí siguen siendo, sí, medio hipiosos, ¿no? Que van en pantalón de mezclilla, en tenis, en una, en una playera muy simple. Y el valor que ellos proponen pues es un tema intelectual más que físico de vestimenta, ¿no? Pero bueno, es innegable que la imagen que proyectamos pues dice mucho de nosotros y esta es la propuesta de esta plática, ¿no? El poder ayudar a todos a tener una mejor imagen y ese es nuestro segmento de negocio. Y fíjense, ¿no?, amigos, qué importante es porque, pues, ¿cuántos años tienes con las barberías? Bueno, o peluquerías. Barberías. Este febrero estamos cumpliendo ya 7 años, bendito. Fíjate, 7 años. O sea, tuviste que aprender en el camino. Sí, por supuesto, claro. Del cuidado, ¿no? Sí, nos ha llevado, ha sido un proceso de aprendizaje y que hoy por hoy pues no hemos dejado de aprender. Pues yo, mire, la primera recomendación que le hago pues es de que se dé una vuelta por Sport Haircut para que, pues hasta eso, miren, le van a dar la asesoría de cómo verse, de cómo, porque también ahora se usa el pelo muy corto, ¿no? Yo a fuerzas porque ya no tengo, pero... Pero es un tema importante lo que acabas de comentar, Robert, porque el asesoramiento de la imagen es un tema especial. Correcto. Porque y lo voy a hacer lo más sencillo posible. Llegan muchas personas como... ¿Qué te parece si después del corte gusto, me lo platicas? Con mucho gusto. Y vamos un corte, no se me vayan, amigos, va a estar buena la plática. Pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Felendez es el nombre de esta canción interpretada por la agrupación Blink 182, que es su primer sencillo del álbum 2003, Blink 182. Esto es un rock alternativo. Felendez, esto es lo que nos está diciendo Andrés Manuel ahora. ¿Qué tal se siente no tener gasolina, ¿verdad? Felendez, buena música, buen grupo, este grupo de la agrupación Blink 182 aquí. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida y de las más importantes. Este enero tienes que tomar la decisión. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas, mire, este es el primer fraccionamiento que Grupo Sadassi inició aquí en la ciudad de Mérida. Es una verdadera joya. Yo le invito a que se dé una vuelta, recorra sus amplias avenidas, zonas comerciales. Está perfectamente bien equipada, es una ciudad sustentable. Y bueno, sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, no pierdan la ventaja que les da la hipoteca verde. Porque con esto, pues, te va a permitir ahorrar luz, ahorrar gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente que ya nos urge hacernos cargo. Así es de que date una vuelta, consulta con tu asesor certificado, especializado en Sadassi, que te va a ayudar a encontrar la mejor opción. Márcales 941-2185. Búscalos en internet www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos iniciando nuestra conexión con Facebook Live. Estamos conectados a Facebook Live. Mire, usted cámbiele a Facebook. Si va manejando, párese en un parquecito, en un Oxxo, cómprese un café y sí, porque no se puede ir viendo el teléfono y manejando. Entonces, pues, pero búsquenos en Fórmula en los Negocios en Facebook. Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Me acompaña aquí en el estudio nuestro amigo, él es el dueño y director general de Sport Haircut, Ernesto Alcocer Ávila. Y nos está hablando precisamente de esto, el inicio de las barberías. Antes se llamaban barberías, ¿no? Bueno, luego fueron estéticas, pero eso era para... señoras, ¿no? A ver, platícanos esa historia. Es un poco el tema que queríamos platicar en este segundo segmento, Robert. Y si me permites, nada más terminar la idea anterior. Perfecto. Con la idea del asesoramiento de imagen, ¿no? Correcto. Que es algo verdaderamente importante, porque hoy los medios digitales nos ponen a la mano cantidad de imágenes, de looks, sí, de formas de cortarse el pelo o de vestirse de infinidad de gentes. Influencers, deportistas, artistas y demás. Correcto. Entonces, nos pasa muy frecuentemente que llegan a las estéticas con su teléfono celular y nos sacan una foto de un artista, ¿no? Y te dicen, quiero verme así. Y nos dicen, quiero este corte, ¿no? Correcto. Y bueno, el tema del asesoramiento de imagen viene un poco en hacerles conciencia de que a lo mejor no tenemos ni el mismo tipo de cabello. Correcto. Ni fisonomía. Ni la misma forma de cara. Correcto. Ni el mismo grosor del cabello. Unos lo pueden tener más lacio o más quebrado. O inclusive, pues, todas estas gentes que influyen en la moda y en los estilos, pues muchas veces son, vamos a decirle, un poco artificiales, ¿no? O sea, se alacian el pelo o se lo pintan y demás. Entonces, la gente normal, común y corriente, como nosotros, llega a la estética y te dice, quiero verme como tal persona. Y eso es verdaderamente complicado. Hacerle entender... Sobre todo, que a mí los pelos se me paran así como... Que no nos vamos a ver igual, claro. Que no va a quedar igual, que la foto, pues evidentemente está... Está muy bien. Hasta editada, muy probablemente. Entonces... Es complicado porque la persona llega y quiere tener ese look o ese corte de cabello o esa forma de la barba cuando no te sale completa. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, el asesoramiento de imagen sí es verdaderamente importante para que utilices el estilo que más te agrade dentro de las características físicas de tu cabello, de tu cara, del tono de tu piel. Por supuesto. Y demás, ¿no? Pero también creo yo, me estoy acordando ahorita... De lo que decimos, tú quieres ser golfista, lo primero que te dicen es, te tienes que ver como golfista, que hay toda una facha, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y yo creo que para todas las, no sé si todas las profesiones, o sea, sí, sí, sí podemos distinguir hasta la forma de cortarse el pelo, la forma de usar barba o claro, no, etcétera. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo... En los jovencitos que también atendemos, porque una de nuestras ventajas es que el ámbito de la edad que nosotros atendemos, pues es desde niños hasta adultos, es un tema familiar para que los señores vayan con sus hijos y demás. En el tema de los niños es mucho más fácil, porque lo que ellos buscan es al jugador de moda. Claro. Y recordarás que Cristiano Ronaldo hace un par de años traía dos o tres rayitas aquí a un costado. Todo el mundo entonces quería llega, rayita. Llega el joven o el chavito que juega en su equipo de la escuela y quiere las tres rayitas o se quiere poner el número aquí atrás. Y eso es mucho más sencillo, es más de moda temporal, ¿no? Claro, claro. Pero cuando buscas lo que te acomoda en el estilo y de corte de cabello y demás, pues sí, sí es recomendable, la verdad es que... Que tengas una persona que te pueda asesorar. Por supuesto. No, una persona que sepa visualizarte. Porque antes era muy tradicional, ¿no? Yo recuerdo que usé el mismo peinado durante años y años. Una de las cosas que te proponía yo platicar en este programa, pues eran los antecedentes de las barberías, correcto, ¿no? Correcto. Las barberías hace dos, tres generaciones, pues recordarás cómo eran, Robert. Ibas al centro de la ciudad, sí. A la plaza principal, y ahí alrededor habían varios prestadores de servicios, barberos, que tenían un localcito ahí y atendían... Sí, su sillón o dos sillones. O dos sillones, mucho. Tres sí. O cuatro sillones, dependiendo de qué tan socorridos fueran, qué tan famosos fueran, y atendían a todos y haz de cuenta que le cortaban el pelo a todos como el barbero quería, ¿no? Ni tenías que decir nada, te cortaban el pelo en automático, ¿no? Oye, o con paisaje o sin paisaje, ¿no? Exacto. Con la misma jícara. Pero a final de cuentas era muy estándar, muy parejo, sí, muy parejo. Todo, ¿no? O sea, no había opciones. Hoy, pues la moda o las claro. Tendencias han ido transformándose, la moda. Y hoy, pues usas barba, usas pelo largo, usas pelo corto, usas cabello de lado, usas cabello para correcto. Atrás. Entonces... La verdad pero es que también sí es la tecnología ha influido, o sea, pues, los tipos de tijeras, no, peines, más cepillos. Que tecnologías, bueno, sí hay máquinas especializadas. Por ejemplo, hoy se está usando mucho lo que le llaman el desvanecido, ¿no? Que lo ves mucho en los artistas o en los jugadores de fútbol, muy rapado en la parte de aquí de abajo, en las patillas y la parte de atrás. Hay máquinas especiales que lo hacen. ¿Qué hacen eso? Para que quede muy bien y no sea a mano y que pueda quedar mal. Pues todo ese tipo de instrumental moderno, actual, pues lo tenemos nosotros para brindarle a todos nuestros clientes pues el estilo y la moda que quieran, ¿no? Y que vaya con su estilo de personalidad que andan buscando, ¿no? Fíjate, yo recuerdo mi señor padre, bueno, mi abuelo en Matías Romero, Oaxaca, era peluquero. Y pues yo de chiquito, en la peluquería de ahí, de Matías Romero, mi papá la hacía de chícharo, le ayudaba a mi abuelo, tenía un solo sillón, pero su estuche de tijeras, peine, y la tijera esa que es como que para te entresacar. Hace entresacar. Sí. Hay diferentes tipos de tijeras. Era muy tradicional eso, sí, en aquella época. Y su navaja, seguramente, ¿no? Ah, bueno, sí, las navajas. Claro. Para rasurar, ¿no? Todo eso se sigue usando, todo eso sigue siendo... En primera instancia, sí. En el tema por el cuidado de la sanidad, en el tema de las navajas. Ah, ok. Hay un protocolo estricto de usar filos desechables. Cada vez okay. que tú vas a que te rasuren o que te afeiten o que te delineen en la parte de atrás el corte, pues se usan filos que solo son para ti. Ajá, ya no okay, se usan aquellas okay, navajas okay. Que se afilaban, recordarás en algunas imágenes o lo habrás visto. Con una tira de cuero. Con una tira de cuero se iban limpiando y se iban puliendo y afilando y los usaban con todos los clientes. Eso hoy ya no funciona. Los filos tienen un proceso... De utilización, se desechan y se guardan en contenedores especiales para tener un cuidado correcto. Higiénico. Pues higiénico, ¿no? Así correcto. Es, un cuidado higiénico que evidentemente pues es parte del conocimiento y manejo del negocio, ¿no? Pero también antes no había las maquinitas eléctricas para delinearte la barba, ¿no? No. O sea, ahora... Ahorita es mucho más fácil, sí, efectivamente, ya lo puedes hacer en casa, inclusive hay maquinitas que te permiten hacerlo en casa para un afeitado rápido, pero siempre es recomendable que el cuidado te lo haga un especialista porque maneja sobre todo, productos claro. que son hidratantes y que te permiten tener un cuidado personal mucho mejor. Y sobre todo ese ambiente de ir a la peluquería, que es una tradición para nosotros, sobre pues todo. Pues Robert, yo te invito a que un día te vayas y te des un tiempo para que te hagan la barba. Y es una experiencia realmente no? agradable, ¿no? Ahí vamos. Porque te ponen tu toalla caliente, con mentol. Hay gente que hasta se nos duerme ahí de lo relajante que esto... ahí se va a curar la siesta, ¿no? Pues ahí está, amigos, interesante. Ahorita les vamos a decir dónde pueden ir a Sport Haircut con nuestro amigo Ernesto, que la verdad, qué interesante el recordar esto de las barberías. Vamos, un corte comercial, gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó. Ahora cámbiele a nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx y nos puede seguir escuchando o al radio 94.5 de FM. Gracias. Vamos, un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Interstate Love Song, es esta canción del grupo norteamericano The Grunge, Stone Temple Pilot, esto es de 1994, todavía en vinilo, y en CD vinilo, hoy están regresando los vinilos, ¿no?, para algunos grupos, ¿no? Están sacando algunas... Algunas canciones en sí. vinilo de nuevo, pues, pero bueno, eso consume mucho plástico. ¿No? Sí, ya no hay... Bueno, ya no hay ni CDs, casi, difícilmente, pero bueno, buena música. Gracias por acompañarnos aquí. Es esta banda Stone Temple Pilot, tienen buena música, buen rock and roll. Déjeme darle una recomendación: ACP del Sureste, proveedor de soluciones de tecnologías de la información. Es una empresa 100% yucateca, fundada en el año del 2012. Con el objetivo de desarrollar y ofrecer servicios de facturación electrónica, pues fue cuando empezó todo lo de la facturación electrónica con la plataforma Homedesk. Actualmente cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios como el desarrollo de software a la medida, sistemas de gestión de proveedores, recepción, validación y resguardo de comprobantes fiscales, y es distribuidor autorizado de Compaq, el software preferido por todos los contadores yucatecos. En ACP del Sureste implementamos la tecnología en los procesos de tu empresa, ahorrando costos y reduciendo tiempos. Contáctanos y un asesor te podrá dar una consultoría de TI sin costo. Esto es muy importante, amigos, para poder dimensionar tus necesidades y ofrecerte una solución accesible. Márcales 920-2144 o escríbeles a contacto@acpdelsureste.com o en su página web acpdelsureste.com. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo Ernesto Alcocer Ávila. Él es dueño de Sport Haircut y pues nos está platicando sobre esto que acontece en las barberías que él tiene. Pero antes de eso, déjame decirte, te mando saludos Raúl Asís Monforte. Mi querido Raúl, también te mandamos un saludo, entregado tu mensaje. Nos estuvieron viendo en el Facebook Live también a Eduardo Vázquez. Mi querido Chanoc, te mandamos un saludo. Ahí tenemos pendiente una buceadita, mi querido Eduardo, gracias por escucharnos. A Javi Kamal también dice saludos desde la colonia Bojorques, excelente programa, gracias. Y a Luis Beitia, escritor, muchos saludos, Luis, muy interesante el programa de Luis Beitia, escritor, pues saludos. Pues muchas gracias a Raúl, tuve la oportunidad de saludarlo ayer por la noche. Ah, ok. Un momentito, pero bueno, y a Eduardo también, pues, instructor de buceo. De buceo, vamos ¿cómo no? A bucear juntos, ¿no? Oye, estaría bien, vamos a organizar una salida juntos a bucear. Hace rato que meterse a un agujero de esos. ¿Tú buceas en notes? Una vez lo he hecho y con mucho cuidado. No es lo mío, yo prefiero aguas abiertas. Aguas abiertas. Pero bueno, nos estás platicando, mi querido Eduardo, sobre, ya platicamos un poco de los antecedentes, ya hablamos de la historia de las barberías. Y bueno, hoy, ¿por qué entraste a este negocio? Bueno, hace 7 años, bueno, esto viene un poco más atrás. Desde hace algunos años siempre tuve el interés de hacer algo, de emprender. Ok. Perdón, de emprender un negocio, de una micro. E intenté 2 o 3 opciones por allá que no se dieron y que evidentemente fue un proceso de aprendizaje, de conocimiento. Por supuesto. De entender las cosas, que a lo mejor las cosas que tú piensas que van a ser interesantes o de interés para ciertas gentes, pues no lo son o no resultan tan bien como pensabas tú. Y fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Y caí en esto por un tema circunstancial. Yo no tenía conocimiento de la categoría, del negocio. Tuve la oportunidad de conocer gente que me apoyó, que estaba en esto, que hoy actualmente siguen trabajando conmigo, gente de mucho aprecio, que llevan 7 años de antigüedad conmigo, y que nos han incorporado más gente, porque ellos han traído gente de recomendación, y hoy tenemos un equipo muy completo, pues como sabes, te he platicado, somos 5 sucursales, donde tenemos gente muy valiosa, que con su expertise contribuye a que el negocio siga creciendo, que el cliente salga totalmente satisfecho, que la experiencia de ir a cortarse el pelo o hacerte la barba sea superada. Que sea una experiencia, eso, que sea por mucho la realidad supere la expectativa que tú llevabas de un simple corte de cabello, ¿no? Entonces, eso nos ha traído la ventaja de seguir creciendo. Oye, una pregunta, ¿y por qué barbería? Porque digo, lo normal en épocas modernas, pues son estéticas, ¿no? Que pues, tanto le cortan a hombres como a mujeres, o hacen peinados. Pues o hacen... justamente, Robert, ese era el tema. Había muchas estéticas unisex. Correcto. Y el tema cuando tú tienes la necesidad de ir a cortar tu pelo con tu hijo, con tus hijos, varones, pues no hay muchas opciones. Es correcto. Anteriormente hay algunas barberías con mayor antigüedad que estaban muy enfocadas a ciertos nichos para adultos, y en las cuales te brindan masajes y faciales y otro tipo de cosas, ¿no? El concepto que nosotros buscamos es un poco más express, más familiar, más casual, más rápido, donde el tiempo de espera sea relativamente rápido, donde tú puedas ir a cortarte el pelo, a hacerte la barba, tú como caballero ir con tus hijos o con tus familiares y pasar un rato agradable, ¿no? Entre la ambientación de las barberías que están todas deportivas, comerte unas palomitas, tomarte un refresco, un agua, ver un partido, estar en un ambiente climatizado, cómodo, agradable, con un aroma especial, inclusive hasta el tema del aroma, Robert, lo cuidamos para que esté homogéneo. En todas las sucursales y que justamente como un concepto de franquicia, que es lo que somos, okay, tú puedas vivir la misma experiencia en cualquiera de las sucursales que hoy tenemos, ¿no? Que fíjate, esté homologado, que ¿no? Esa parte que mencionas, pues los hombres buscamos más ese tipo de barberías, pero llegó un momento en que desaparecieron, ya no había ese, así como la describiste, para hombres que te arreglen la barba, que puedas ir con tus hijos, porque tradicionalmente los fines de semana para el hombre que trabaja, pues es sábado en la mañana, tomarse 2 o 3 horas para la barbería, leer el periódico, platicar, ¿cómo no? Pues si siempre la plática con el peluquero es importante. Los sábados son los días principalmente buenos para nosotros, ¿no? Correcto. Y la verdad es que siempre me gusta contar estas experiencias, porque son los días donde ves que lo que proyectaste con la idea de negocio se cumple, porque ves a muchos papás que llegan con su hijo o con su par de hijos. Tengo clientes que son el papá y 4 hijos, por decirte algo. No es común familias tan grandes o que todos sean varones, pero es muy reconfortante. Tan es así que hemos ido creciendo el nivel de familia, vamos a decirlo de esa manera. Van los niños, van los papás con los niños. Hoy tengo varios clientes que van 3 generaciones. Va el abuelo. ¡Órale! ¡Qué va buena onda! El papá joven, uh-huh, y el niño de 2, 3 años. Y son varios que van las 3 generaciones y sobre todo van juntos. Y ahorita tengo un efecto que he venido monitoreando desde el año pasado y no es algo esporádico, sino es algo ya frecuente. Adultos mayores, abuelos jóvenes, que llegan y se cortan el pelo con nosotros. Y cuando le preguntan cómo llegó acá, nos contestan: mi nieto me dijo que yo venga a cortarme el pelo aquí y con tal persona. Entonces, eso la verdad es que es muy gratificante porque da esa parte de negocio de la satisfacción del cliente, ¿no? No hay mejor publicidad que la recomendación. Y eso hemos ido avanzando en ese sentido. Y bueno, yo creo también, Ernesto, en las peluquerías, bueno, por lo menos a los hombres, yo creo que nos gusta que nos corte siempre la misma persona, con la que ya te acomodaste, ya te conoce, ya... Definitivamente. Lo mismo de siempre, le recorto las patillas, o sea, alguien que ya sabe lo que quieres, ¿no? Que no le tengas que decir lo que tiene que hacer. Es correcto. Y eso sucede mucho y la gente los busca. Cuando sucede que los estilistas o los barberos van pasándose de lugar en lugar, los clientes los van buscando hasta que llega un momento en que les pierdes la pista. Correcto. Una de las ventajas que nosotros tenemos como empresa es la continuidad, que tú puedas tener a tu mismo a la misma estilista o el mismo barbero. Tengo gente que te digo que tiene acumulando siete años con nosotros. Sensacional. Y afortunadamente eso nos da un tema de empresa. Claro, de continuidad, de servicio. De servicio, de continuidad. Y por otra parte, la gente que trabaja con nosotros, pues tiene un proyecto junto con el negocio, ¿no? Por supuesto. No estamos a... Sí, o sea, no... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en... Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción, I Miss You, Te Extraño. Es una canción interpretada por la banda norteamericana Blink 182, que nos acompañó esta noche, rock alternativo. Buen rock and roll, es lunes. Pues yo sé que ya es hora, sí, semana completa, ¿no? Ya se acabaron los puentes, se acabó la rosca, se acabó todo mundo a chambear. A la normalidad. A la normalidad completa en lo posible. Así es de que, pues mire, es momento de irse a la barbería Sport Haircut para arrancar bien el año como debe de ser. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que pues le puede ayudar a usted y lo asesora a usted para entrar en esta transformación digital. Hoy negocio que no está en las redes o en la internet o vender por internet verdaderamente está en problemas. Tú estás en todas las redes, ¿no? Pues, es donde principalmente te anuncias. La verdad es que los medios digitales son una excelente manera de comunicar lo que hacemos, lo que somos y todo lo que implica Sport Haircut. Y quisiera aprovechar tu programa, Robert, si me lo permites. Adelante. Dentro de todo lo que hemos trabajado estos 7 años, pues siempre hemos buscado la implementación de nuevas opciones, tecnologías, si lo quieres decir, claro, para un servicio básico. Evidentemente la barbería y el corte de pelo es un servicio muy básico, ¿no? Pero hemos tratado de meter dentro del proceso temas tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de cliente frecuente que te lo lleva en automático tus visitas mediante un registro en el cual después de cierto número de visitas tienes un corte gratis. ¿Va? Y la verdad es que funciona muy bien, Robert, porque para ti es totalmente transparente, ¿no? Tú vas 2, 3, 4 veces y de pronto te dicen... Te vas registrando automáticamente que estás ahí. De pronto te cortan el pelo y cuando vas a pagar sacas tu cartera además y te dice la recepcionista, Roberto, hoy su corte es gratis. Entonces, ese tema de bueno, no me lo esperaba, no tengo que tener la tarjetita en mi cartera. Es un punto de atención importante. Exactamente. Cada vez que a los que nos permiten y nos dan sus correos electrónicos, cada vez que vas a que te hagan un servicio, te manda un correo de agradecimiento. Correcto. Y lo que quiero, una de las primicias que quiero compartir contigo en este programa, pues es que la siguiente semana estamos por sacar una aplicación. ¡Órale! En la cual, pues ya ves que hoy el teléfono inteligente pues domina mucho de nuestros ámbitos en todos los sentidos, ¿no? Y nos facilita las cosas, o la intención es facilitarnos las cosas. Y una de las cosas que buscamos es poder tener un poco más de cercanía con nuestros clientes a través de una pequeña app en la cual pues puedas agendar una cita o puedas encontrar el teléfono o puedas ver en Google Maps dónde estamos ubicados o puedas ver el catálogo de productos que tenemos o puedas ver una galería de fotos de los servicios que nosotros hacemos. Esa es la idea de llegar aún más cerca al tenerte pues sí, en tu teléfono, ¿no? Correcto. Y esta aplicación va a funcionar para todos los teléfonos y es muy sencilla, con un fácil manejo, pero que nos va a permitir estar mucho más cerca de ti y que el agendar una cita para que tu tiempo de espera sea mucho más fácil, esté en tu teléfono, lo hagas en cualquier momento. ¿Y por qué no hasta con inteligencia artificial que el teléfono te diga, oiga, ya te toca, ya te hice la cita? Porque de veras, muchas veces no va uno a la peluquería con el famosísimo pretexto de que no tengo tiempo. Mira, el software que nosotros tenemos, que fue diseñado para nosotros, nos permite generar una estadística, efectivamente. Tampoco queremos ser esa empresa que te esté mandando mails cada rato, ¿no? Pero tiene la facultad, la posibilidad de poder generar un promedio de cada vez que tú vas a cortarte el pelo y generar una estadística, ¿no? En la cual que diga, Roberto se corta el pelo cada 22 días, ¿no? Y que pudiera mandarte un correo electrónico al día 23 para recordarte que no has ido a cortarte el pelo, ¿no? Entonces, la verdad es que todo esto hemos ido, o queremos hacerlo de poco en poco, no entrometernos en la vida de nuestros clientes, porque hay gente que busca su privacidad y es muy respetable, evidentemente. Y creemos que con esta aplicación que vamos a lanzar la próxima semana, que ya estamos en detalles puliéndola. Pues, no las has de traer acá de la próxima, para entrevista, ¿no? Tendré el gusto de mostrártela cómo funciona, Robert, seguramente. Pero la intención es estar cerca de nuestros clientes, que sea mucho más sencillo el que tú puedas programar una cita con la persona y en el horario que te acomoda. y que te mantengas una comunicación, porque a lo mejor, oye, generalmente, ¿qué nos pasa cuando vas? Está mi peluquero, no sabes si fue o no fue, y de esta manera estás en permanente comunicación. Y la intención es que para ti sea fácil, sea muy, muy, muy amigable el manejo de esa aplicación, y que nos brinde la posibilidad de estar más cerca de nuestros clientes. Es lo que nosotros buscamos mediante un proceso de innovación constante. De comunicación de permanente. Comunicación en un servicio que muchos creen que, como es básico, no hay que atender al cliente. Y nosotros hemos trabajado mucho en el tema de atención al cliente. Bueno, ahí tienes la diferencia en la atención al cliente, lo que puede hacer de un negocio. Así es. ¿No? Ahí tienes los Starbucks. Así es. Digo, no es cualquiera que diría, oye, vender café es... No, pero pues lo han hecho. Tú es lo que veo, que estás formando una verdadera cultura en ir a tu negocio. O sea, que sea una experiencia sensacional. También mencionabas de los productos, porque también tienes en esa asesoría los productos para usar, lociones, cremas. ¿Qué es lo que más se usa ahora? Tenemos gel, tenemos ceras, tenemos aceites hidratantes. Te decía yo en los segmentos anteriores, es mucho más, está de moda el tema de la barba, y en la barba hay infinidad de productos, hay ceras, geles, shampoos, jabones, peines, para hidratar, para cuidar, para mantener. Oye, yo no le pongo nada, escasamente pues deberías, le lavo con jabón. Deberías ir con nosotros para comprar un par de productos. La verdad es que hay mucho mercado en ese sentido. Y hoy uno de los segmentos que mayor crecimiento tiene es el del cuidado y arreglo personal masculino. Correcto. Fíjate. El de damas, pues evidentemente ha crecido muchísimo durante muchos años, pero en los últimos años la tendencia del cuidado y arreglo personal del caballero es mucho mayor. Y antes tú recordarás, Robert, que era prácticamente imposible que pretendamos o pintarnos el pelo o pintarnos las canas de la barba, ¿no? Eso no era lo común. Era impensable. Exacto. Hoy mucha gente lo hace, lo hacemos de vez en cuando, por un tema de verte mejor. De imagen, claro. De imagen, de cuidar tu imagen, ¿no? Que finalmente la cultura nos lleva a ese estar bien, sentirte bien, el transcurrir tu día y mira, de buena manera, ¿no? Ha salido mucho en los estudios por el tema de la competencia profesional. O sea, las gentes que ya tienen una edad un poco más avanzada y que ya tenemos algunas canas y todo, competimos contra los nuevos talentos que vienen con muchas capacidades. Y uno de los temas es el arreglo personal y el cuidado. Sensacional, Ernesto. Oye, ¿dónde están las sucursales? ¿O un teléfono? ¿O la página? Buscar en las redes sociales. En el Facebook es Sport Haircut. En Instagram es sport-haircut. El teléfono, tenemos un call center que es el 941-6614 y tenemos 5 sucursales para servirte. La intención es estar cada vez más cerca de nuestros clientes. ¿Y la aplicación? Bueno, cuando la lances, manda mi información la, vía la correo. La aplicación la estaremos dando a conocer en las redes sociales para que la puedan bajar los clientes y poder utilizarla. Y vendrán promociones interesantes dentro de ella para promoverlo, ¿no? Oye, para mis radioescuchas, ¿no? Que, claro, que te caigan por allá y nos encantado de atenderles. Pues te agradezco mucho, Ernesto. Al contrario, Robert, siempre es un placer estar contigo y platicar de estos temas y sé que tu audiencia es muy amplia. Hombre, gracias. La verdad es que es un gusto estar contigo. Gracias, te agradezco. Igualmente. Encantado. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.